Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Primer término planteando que jamás los intereses comerciales pueden estar por encima de la salud de la comunidad, ¿no? Uh-huh. Eso es lo fundamental, o sea, no hay ninguna manera de pensar que pueda haber ningún tipo de negocio que se pueda hacer pasando por encima de la salud de las comunidades, cosa que hoy día ya está plenamente demostrado cuál es el impacto que tienen las fumigaciones, porque hay miles de afectados en todo el país, porque están articulados, porque hay denuncias médicas, porque hay denuncias científicas, entonces eso está bastante claro. Por otro lado, y en los lugares donde esto ha ocurrido, en Saladillo, en Luján, en Mar del Plata, donde ya se ha establecido un límite, ha empezado un proceso que es muy interesante, de ver cuáles son las alternativas. Y, por ejemplo, Ecos de Saladillo, en Saladillo lo que ha planteado claramente a los productores es que en realidad estos 1000 metros sin fumigación representan toda una oportunidad para empezar allí a hacer una producción agroecológica que de por sí tiene mayor valorización en el mercado y que es una excelente oportunidad también de hacer buenos negocios para los productores, ¿no? Porque no se trata tampoco de ir contra la posibilidad de un productor de que produzca verduras o frutas o lo que sea. El tema es que esto no puede hacerse a costa de nadie. No se puede eliminar lo que es el glifosato teniendo en cuenta los parámetros macroeconómicos que hoy presenta la Argentina. Sin glifosato hay rentabilidad, sin glifosato se puede obtener la máxima ganancia en cuanto a utilización del suelo, sobre todo en la soja. ¿O si se elimina el glifosato, esos márgenes no son los que se conocen hasta el momento? Mira, eso está hoy día bien estudiado y a contracorriente de lo que manifiestan los suplementos rurales de Clarín y La Nación y de otros grandes medios. Yo te puedo asegurar, porque hay estudios científicos hechos en Estados Unidos, por ejemplo, que demuestran que la productividad de la soja transgénica es entre un 6 y un 10% menor que de la soja convencional. Entonces, ¿y entonces por qué? ¿Por qué? Porque estamos comprando un paquete tecnológico que es el que quiere vendernos Monsanto, que es la mayor compañía biotecnológica del mundo, porque está obteniendo ganancias impresionantes y récords en momentos de crisis alimentaria mundial y de crisis financiera mundial, y porque vivimos condicionados por las políticas que establecen estas corporaciones y no por políticas públicas determinadas desde el Estado. Para citarte un ejemplo muy concreto, que no es el de decir, yo conozco un productor que hace soja orgánica, no. En el estado de Paraná, en Brasil, que es uno de los grandes productores de soja, su gobernador, a partir de asesorías científicas y de una decisión política, quería declarar a Paraná estado libre de transgénicos. Bueno, no lo logró porque no podía ir Paraná en contra de lo que es la legislación nacional y Lula en aquel momento había liberado los transgénicos. Pero desde el Estado se promueve una política para la siembra de soja convencional y esto funciona muy bien, se tienen excelentes producciones, se comercializa con mercados que incluso pagan más la soja, por ejemplo, el mercado japonés, hay compradores que buscan comprar soja no transgénica y van al estado de Paraná y están dispuestos a pagarla más de lo que se paga en los mercados globales. Entonces, básicamente se trata de establecer una política pública que estimule en función de necesidades de los productores, de necesidad de la comunidad, de la soberanía alimentaria, y no de la ganancia mercantilista y brutal que se obtiene con la soja, que la principal ventaja que tiene no es que produzca más, sino que el productor de soja no trabaja. Lo escuchaba atentamente el día martes en Perfiles a mi compañero Rubén Bustamante, y las entrevistas realizadas en esa emisión, donde se puntualizaba las consecuencias de la utilización de los agrotóxicos, que están entre los principales causantes del cambio climático y que aprovechan la crisis alimentaria mundial y promueven agresivamente cultivos y árboles transgénicos como solución de la misma. La semilla transgénica es más cara, esto es lo que se encuentran los campesinos en las diferentes provincias, pero también en los diferentes países de América. Y la empresa Monsanto, la que señalaba Carlos Vicente, de Acción por la Biodiversidad, entre otras, ha acumulado más de 500 patentes en trámite o aprobadas sobre caracteres genéticos de cultivos resistentes a la sequía, inundación, etcétera, para producir plantas transgénicas y monopolizar el mercado, lo que señalaba Carlos Vicente. Los transgénicos aumentan la depredación, crean desiertos verdes, resecan y agotan los suelos en pocos años y destruyen la fauna y flora local. Las transnacionales ofrecen para contener la contaminación y los cultivos manipulados, ¿qué te imaginas que ofrecen? Tecnología denominada Terminator, que los vuelve estériles, pero no funciona totalmente. Sumará el problema de la esterilidad a la contaminación y hará que haya que comprar todos los años semillas nuevas a las empresas. Es decir, la dependencia de los propios campesinos al negocio de Monsanto, entre tantas otras empresas. Las transnacionales se retroalimentan con acompañamiento del Estado. Y se profundiza aún más la dependencia con estas empresas para destruir las formas de vida y sustento de los campesinos. Y controlan las bases de la alimentación mundial. Se calcula que para el 2025 seamos 8.000 millones de habitantes en el mundo. Y alimentar a semejante población en el 2025 es todo un reto para los gobiernos que se agrupan en la FAO. Y algunos intentan vender la idea de las semillas transgénicas como una de las posibles soluciones al hambre del planeta. El hambre en el planeta, debemos señalarlo de aquí, no se lo soluciona con la agricultura transgénica. Y lo hemos visto cuando nos acercamos a Santiago del Estero y hablábamos con los campesinos que sufren esta realidad. Sino que el hambre del planeta se elimina eliminando la deuda externa y con soberanía alimentaria. Pero eso no entra en la idea de los gobiernos. Así lo explicó el día martes Carlos Vicente cuando hablaba con nuestro compañero Rubén Bustamante. En las arenas bailan los remolinos. Si la soja no transgénica es mucho más útil, hay que encontrar la causa que explica esta relación carnal con Monsanto. Y cuando vos decís, claro, se trabaja casi nada, bueno, ahí encontramos la explicación. Me parece que es una explicación muy clara, no lleva a ningún tipo de contradicción. Es lo operativo y lo utilitario. Es rápido. Exacto. Es rápido. Y es a costa del suelo, es a costa de los vecinos que sufren las fumigaciones, es a costa del agua contaminada. Bueno, los costos son muy altos, pero por supuesto, en términos de rendimiento inmediato, es el mejor negocio. Y por eso estamos por sembrar 20 millones de hectáreas, ¿no? Ese es el mejor negocio. Buenísimo. Voy a tomar dos frases. Se trabaja poco, es el mejor negocio. A eso le sumamos que no puede salir la Argentina de los vínculos con Monsanto, que es la líder en esta materia que estamos analizando. Ayer veía un documental, un trabajo de investigación hecho por América en Misiones. ¿Vos estuviste allí, en la provincia de Misiones? Sí, acabo de volver hace 10 días de un juicio ético a las transnacionales que hicimos en Wanda, a 40 kilómetros de Puerto Iguazú, en pleno territorio de plantaciones de pino de Arauco, que hoy es la propietaria de Alto Paraná, pero compartiendo con campesinos de toda la provincia sus problemáticas. El juicio fue a Cargill, Monsanto y Alto Paraná, ¿no? Allí. Lo que veía ayer en imágenes es el resultado de los agrotóxicos, el manejo de los mismos, por familias que nunca fueron asesoradas y no pueden ser asesoradas sobre el impacto que podía tener en la salud. Y lo que queda claro de la investigación, pero para seguir indagando, leyendo, preguntando, es que las malformaciones de los niños es porque la mamá ya tenía adentro el veneno. Lo digo así en términos más llanos, mucho más vacíos para muchos, para algunos digo, pero esto es lo que queda claro, el veneno en el organismo de la madre. Entonces, hay situaciones, hay historias de una niña con piel de cristal, el desarrollo y el impacto en el sistema neurológico de una chiquita de 11 años, ¿no? Más que hiperactiva, un niño que tenía los ojos rojos y como si hubiera estado incendiado, y realmente un niño de 5 años con un desarrollo de su cráneo realmente impactante, brutal. ¿Qué viste vos? ¿Qué pudiste recoger vos? ¿Qué sabés vos sobre el verdadero impacto que tienen los agrotóxicos en las poblaciones en donde no hay medidas cautelares y se deja al libre albedrío la utilización de los mismos? Es la provincia con mayor nacimiento con malformaciones de todo el país. Correcto. Y bueno, y esto se explica claramente en la situación que vive Misiones, en la que no se siembra soja prácticamente, pero sus monocultivos, desde el tabaco, en el cual el uso de agrotóxicos es impresionante, hasta las plantaciones forestales, donde el uso del glifosato para desmalezar es masivo, y esto lo compartían, como digo, la gente que vive allí en medio de las plantaciones. Hay que pensar que ahí en Wanda, por ejemplo, casi el 70% de todo el municipio está ocupado por plantaciones de pino, o sea que la gente no le queda más remedio que vivir allí en el medio. Claro. Y el glifosato se usa de manera indiscriminada. En el tabaco no solo se utiliza en algún momento glifosato para desmalezar, sino que se utilizan otros agrotóxicos para combatir las plagas, ya que como cualquier monocultivo, al haber miles de plantas en una superficie de una sola especie, las plagas se encuentran allí para hacerse un festín y se usan muchísimos. Incluso es sabido que se utilizan agrotóxicos prohibidos en Argentina. Hoy las multinacionales son propietarias de las semillas transgénicas y están dispuestas a conquistar los mercados externos y a marginar a la agricultura campesina. Se está destruyendo un modelo agrícola social y ecológicamente sostenible basado en pequeñas explotaciones familiares y concentrado en el mercado interno. Lo hacen con acompañamiento de los gobiernos y el arriero, como decía mi compañero Rubén Bustamante, ya no va. Van avanzando, Monsanto, las empresas, se comen todo y hacen un fuerte sostenimiento en la dependencia. De esta manera nosotros iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy en esta radio recuperada. Las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y guapeando en la senda por esos cerros, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.

de los valles y la quebrada, más gente marcando la posición firme. Y vamos a escuchar a Jorge Mamani hablando con Radio Comunitaria y explicando la situación que se vive en la mañana del día de hoy en Jujuy, algo que se reproduce en muchos puntos: la necesidad de una vivienda digna, la necesidad de la tierra. Esto mencionaba Jorge Mamani. Yo entiendo el director interino, Echeverri, de alguna manera nosotros hemos sentido de que recién está interiorizándose, no sabe, ni sabía qué venía, te lo hablamos por teléfono, los delegados con él, él estuvo interiorizándose, lo cual no garantizó nada de nada, digamos, a la solvencia, al reclamo. Por otro lado, él se refiere a llamar a él diciendo de que están trabajando y hay una posible solución para las comunidades que están con casco urbano, digamos. A todo esto estamos esperando, ahora hay una asamblea de delegados de cada departamento de las comunidades para determinar qué se hace con el corte. Cómo va a ser la modalidad. En todo momento se está disponiendo en cada reunión cómo va a ser la modalidad. Por ejemplo, anoche se levantó el corte a las 12 de la noche y hoy a las 6 y media de la mañana ya se corta de nuevo. Se decidió, digamos, de esa manera, ¿no? Entonces, se decidió que a las 3 horas pasadas de las 10 y media, de las 6 y media, digo, se volvió a levantar. Y ahora se está consensuando si se levanta o no se levanta. Pero eso teniendo en cuenta de que la intransigencia, digamos, la rebeldía, la vieja política del gobierno provincial, es justamente debilitar el reclamo. O sea, esto es una demanda que viene desde hace cientos de años, la titulación comunitaria de la tierra, y este gobierno transigente quiere de alguna manera dilatar y hacer creer al resto de la sociedad que estamos nosotros siendo rebeldes, digamos. Cuando ya en el 94 volvimos a repetir lo mismo, en el 94, en el 96 se firmó el convenio para la regularización de tierra, y hasta el día de hoy, por decirte un ejemplo nomás, hay alrededor de 35 comunidades de Yaí que esperan su título comunitario, que se prometió en el gobierno de Fellner en el 2006, después del segundo balón de la paz, y en el 2009 nos han prometido sí, que van a ver el tema, que vamos a avanzar con las carpetas, con los expedientes, y nada, o sea, llegamos a esta instancia donde esto ya nos colma la paciencia a los puneños, a los jujeños, por eso decimos que la sociedad que escucha tiene que saber esa verdad. Porque no es que salimos a sentarnos ni estamos pidiendo mercadería, no somos una organización social, no somos una organización barrial, no estamos pidiendo planes de trabajo, estamos pidiendo que la posesión que tenemos al territorio se garantice por medio de un título comunitario. Eso es lo único y lo digno que estamos pidiendo en Jujuy. Escuchábamos a Jorge Mamani de Ahora Pampa, que siguió hablando con nuestros compañeros de Radio Comunitaria FM La Voz del Cerro, remarcando esta exigencia, que es urgente la entrega de los títulos comunitarios de las tierras de las comunidades, de los pueblos originarios. En un comunicado de prensa, titulado 500 años de resistencia en reivindicación de nuestros derechos y lucha de nuestros pueblos, sin respuestas del gobierno provincial seguimos exigiendo la urgente entrega de los títulos comunitarios de nuestras tierras. Luego de un pobre diálogo con el ministro de Gobierno de la provincia de Jujuy, Hugo Echeverri, las comunidades aborígenes del pueblo Colla de Jujuy resolvimos permanecer en la intersección de las rutas nacionales número 9 y 52 hasta que el gobierno acepte nuestros reclamos. La reunión mantenida con los funcionarios ha mostrado la falta de voluntad del gobierno durante todos los años que transcurrieron, ya que la frase repetida varias veces por el ministro fue: "La verdad que no conozco el tema, no sabemos dónde están las carpetas, vamos a buscarla". Hoy, 12 de octubre, este comunicado se hizo público en el día de ayer. A más de 500 años seguimos siendo avasallados y el gobierno de Jujuy nos sigue negando la posesión comunitaria de nuestros territorios. Por lo tanto, las 92 comunidades de la Puna presentes en la ruta solicitamos entrega de los títulos comunitarios ahora, entrega de los remanentes de territorios que fueron dejados a un lado del programa PRACPAC, que el INAI dicte resolución reconociendo la posesión de los territorios, que se respete la decisión de las comunidades sobre los territorios en la regularización. Una ley de exención del impuesto a las comunidades que ya tienen títulos comunitarios. Esto está sucediendo en Jujuy. Se informa que se levantó el corte, pero seguimos escuchando la palabra de Jorge Mamani hablando en la mañana del día de hoy con FM La Voz del Cerro, esta radio comunitaria de Jujuy. Y por respuesta queremos decir de que no, los jujeños no hagamos, no nos estamos sentidos, digamos, de que aquí se está trabajando alguna organización social como la marca Tupacatari. No están, nosotros no estamos trabajando con esas organizaciones. Tampoco queremos de que en estas próximas elecciones nosotros vayamos como un término mayor, digamos, de elegir a estas personas que se llenen la boca de las comunidades que van a garantizar el título comunitario. Nosotros queremos actitudes concretas, queremos el título comunitario, queremos la exhibición de los impuestos para las comunidades que ya tienen el título comunitario, porque somos libres de gravámenes. Queremos que se nos consulte cada vez que hable un proyecto o programa de desarrollo, de salud, dinero, lo que fuese. Queremos la consulta libre, previa, informada, de buena fe. Estamos pidiendo cosas que hoy se han ganado a nivel nacional en la Constitución y está escrito, digamos, en los artículos que hemos logrado introducir en el 94 en la reforma constitucional. Tenemos, digamos, derecho a nivel internacional, o sea, creo que se cumple un derecho que es legítimo, digamos. Y no podemos entender el capricho de este gobierno de no querer entregar las tierras. Eso es un gobierno caprichoso, la verdad. Nosotros queremos que los pudeños y los quebradeños tenemos que cambiar esta realidad de los jujeños, tenemos que empezar a hacer sentir nuestro gobierno propio para llegar a cambiar la provincia. No podemos seguir siendo manejados por un montón de funcionarios que son extranjeros, que no conocen nuestra realidad y disponen de políticas que van en detrimento de nuestras comunidades. Ese mensaje queremos que sea también el que vea los títulos comunitarios. Estamos abriendo los diferentes portales y fuimos al de Farco, satelital, donde se informa que las comunidades de la Puna jujeña levantaron el corte de ruta. Y revisando la información, voy a leerlo textual, dice: en Jujuy las comunidades originarias de la Puna levantaron el corte de ruta luego de un acuerdo con el gobierno de la provincia. El bloqueo comenzó este lunes 10 de octubre en la ruta nacional número 9, a la altura de Purmamarca, en reclamo de sus títulos de propiedad. Alejandra Castro, que la escuchábamos en el informativo regional del Consejo de Participación Indígena del Pueblo Colla, confirmó a Farco que hemos consensuado en algunos puntos con el gobierno, exactamente con el ministro de gobierno, Hugo Echavarri, y se decidió levantar el corte en horas de la madrugada. Es el corte que señalaba Mamani cuando escuchábamos el primer audio. Pero luego decidieron volver a cortar. Imagino que en estos momentos están cortando la ruta, así que vamos a estar comunicándonos ahora en instantes con Jujuy para saber realmente si se levantó el corte o si siguen cortando la ruta 9 a la altura de Purmamarca por estos reclamos que estamos escuchando del trabajo realizado por nuestros compañeros de Jujuy, más precisamente de Radio Comunitaria FM La Voz del Cerro. Así que seguimos escuchando el trabajo de nuestros compañeros mientras comenzamos a hacer la producción correspondiente para hablar directamente con Jujuy y saber, aunque sea en breve, lo que está sucediendo en la provincia del norte. O sea, más que nada los camioneros turistas, en un momento la gente que venía de Purmamarca, los turistas fueron muy violentos, quisieron pasar con sus camionetas por encima de dos mujeres. Ese fue el primer día. También el primer día turistas que venían de acá, de la zona de La Quiaca, digamos, de esa dirección, ya de la quebrada, haciendo para Jujuy, y camioneras han tirado piedras sobre las personas. De los tres puntos, digamos, del corte, existió esa tensión, y es en cualquier momento, digamos. Ahora, por ejemplo, no hay, pero los mismos lunes no había temprano, y la tarde ya se crudeció, digamos, la tensión. Hasta los policías fueron agredidos, digamos, hasta por un doctor de acá de Picada. Él dijo de que tiene que ir a atender a un agente en Jujuy, y él es médico, y la persona que iba con este cirujano le dijo que a uno de los policías, y bueno, también propia a la gente, digamos, ¿no? Entonces, y ahí la policía trató de que estas cosas no pasen a mayores, pero bueno, la policía y la gendarmería están ahí tratando de que no ocurran enfrentamientos. ¡Gracias! Bueno, ahí escuchábamos el trabajo realizado por nuestros compañeros. Seguimos escuchando al referente de Abra Pampa, mencionando que sigue el corte en Purmamarca en la mañana. El día de hoy esta entrevista era realizada a casi las 10 de la mañana, ese el horario aproximado que se está realizando esa entrevista, y mencionaba a Mani, queremos una solución, no queremos cosas tibias, no queremos que nos respondan, no sabemos sobre el tema y vamos a abrir los expedientes para averiguar. Lo mismo que sucede con las familias con gran necesidad habitacional aquí en el distrito de Moreno, la misma respuesta por parte de los funcionarios. Seguimos escuchando el trabajo realizado por la radio comunitaria FM La Voz del Cerro en la mañana del día de hoy. El referente de Abra Pampa decía lo siguiente. Y acá ahora lo que hemos escuchado es solamente una interiorización de parte del ministro de nuestro expediente, y que él mismo dijo, y Pablo Lozano, la Secretaría de Derechos Humanos, dijo que ninguno está para entregar título todavía. Entonces nosotros no podemos entender que tanto tiempo hemos hecho los expedientes todo estos años y sigan diciendo no, falta algo, el perito nunca entregó el trabajo, el perito que ellos contrataron en la agrimensor nunca entregó el trabajo, o que se han equivocado los bultos, o que no hay plata para hacer la mensura. Y a eso ya nos han dicho del 96 a la fecha, todos los años nos dicen lo mismo, digamos, siempre hay una excusa. Nosotros esperemos, creímos, mejor dicho, que no hay una respuesta positiva. Creímos de que ellos esta noche han trabajado, igual como antes noche han trabajado, y que hoy queremos que traigan una respuesta más sólida de todo nuestro reclamo. Es un reclamo legítimo, y queremos que la sociedad sepa que hay comunidades que tienen todos los expedientes, han invertido en su organización, su tiempo para que tengan una salida, y hoy estamos recibiendo únicamente promesas. Esa es la verdad. Queremos una solución definitiva a nuestro reclamo. Comenzamos hablando de los agrotóxicos, del arriero que ya no va, porque las empresas multinacionales se comen todo y aprovechan hasta la crisis alimentaria para dar la solución, que son los alimentos fermentados por los agrotóxicos. Y además, como solución al problema de contaminación, inventan nueva tecnología las mismas empresas que hacen estas semillas transgénicas. La tierra es uno de los ejes del programa del día de hoy. Por eso seguimos escuchando el trabajo realizado por nuestros compañeros de Jujuy, de lo que está pasando en el norte de nuestro país. Estamos buscando la comunicación telefónica. Recién intentamos hablar con referentes de la comunidad Colla. Se hacía dificultoso a la persona que justamente llevamos en ese momento hablar con nosotros. Vamos a buscar la palabra de otros referentes para saber realmente qué está sucediendo en Purmamarca, en la Ruta 9, donde se estaba realizando esta medida de fuerza del día lunes por las tierras, por el territorio. Así que vamos a estar escuchando correctamente si podemos tener la comunicación telefónica. Seguimos escuchando la entrevista realizada por los compañeros de esta radio comunitaria, donde volvemos a repetir. Las comunidades están exigiendo la entrega de los títulos comunitarios ahora, no ni mañana ni pasado, ahora. Tuvieron reunión mantenida con funcionarios que mostraron la falta de voluntad, dice este comunicado de prensa del gobierno durante todos años, ya que la frase repetida varias veces por el ministro Hugo Echavarri es que la verdad no conozco el tema. No sabemos dónde están las carpetas, vamos a buscarlas. Esa es la respuesta que le dicen a las comunidades del pueblo Colla de Jujuy. Última parte de la entrevista realizada por los compañeros a Jorge Mamani de Abra Pampa, ¿no? Ya no, hemos escuchado todos los audios. Bueno, estamos buscando la comunicación telefónica sobre este tema puntual del trabajo realizado por los compañeros de esta radio comunitaria del norte. Seguimos nosotros aquí en la 90.1 para que te quedes y escuchar los testimonios de lo que pasó en la mañana del día de hoy aquí en Moreno, donde había una movilización por parte de los trabajadores del Correo Argentino y una fuerte presencia de gendarmería. Todo verde era. Todo verde era la colectora Gaona. Y además sacaban fotos, fotografías, los efectivos de gendarmería. Y vamos a estar escuchando el testimonio de un efectivo de gendarmería hablando con nosotros al respecto de por qué sacan fotos. Y vamos a estar escuchando la cobertura del día de hoy. Y además un fragmento del programa El Dorso que se emite por esta emisora sobre la deuda externa que nos va a ayudar a comprender qué sucede realmente con la deuda en la actualidad en tiempos electorales y que tanto se habla, se está invirtiendo. Estamos en comunicación telefónica con una referente de Jujuy, así que la saludo desde aquí. Buenas tardes, Fernando Ochoa, la saluda de FM Moreno. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Martina Bracaite, del pueblo Coya. ¿Cómo está la situación en Jujuy, precisamente en la Ruta 9, en la actualidad? En la actualidad, bueno, de nuestra medida de acción que habíamos llevado, se suspendió a partir de las 4 de la tarde de ayer. Uh-huh. Y si bien es cierto, dejamos libre el paso a partir de esa hora, porque a partir de esa hora estuvimos en diálogo con el gobierno. Y bueno, se terminó de levantar a las 2 de la mañana. Es decir que no hay corte en estos momentos. No. ¿Y cuál es la respuesta que da el ministro de Gobierno de la provincia de Jujuy, Hugo Echavarri? Y bueno, acuerdo al petitorio que nosotros teníamos presentado, fueron, digamos, se fue resolviendo los puntos y dando plazos, uh-huh, estableciendo con ellos, y bueno, la titulación inmediata, ¿no?, de las escrituras de nuestras comunidades, por la cual habíamos, era nuestra medida, ¿no? ¿Qué sienten ustedes? Yo tengo aquí la lectura, estaba haciendo la lectura del comunicado de prensa, cuando se menciona que la reunión mantenida con los funcionarios ha mostrado la falta de voluntad del gobierno durante todos estos años, ya que la frase repetida varias veces por el ministro fue: la verdad que no conozco el tema, no sabemos dónde están las carpetas, vamos a buscarlas. ¿Eso fue de ayer, me dice, o de, uh-huh, hoy? El comunicado de prensa de ayer. Claro, eso es lo que nosotros también decíamos, ¿no? Es cierto que lo que nosotros estamos planteando, por ahí también ellos siempre buscan excusas para decir que yo no sabía, me, uh-huh, recién asumí hace 2 meses, todo eso se lo hicimos conocer, y que también históricamente los pueblos originarios hemos tenido esas mentiras, ¿no?, desde el Estado. Uh-huh. Entonces, una vez más, queremos el compromiso real del gobierno, pero también el seguimiento que hemos quedado también nosotros desde otro punto, no solo que dejar en manos del gobierno, sino cómo hacemos seguimiento a eso, uh-huh, que él ayer ha firmado con nosotros, los plazos de cada situación. Bueno, ahí se está cortando la comunicación telefónica. Desde ya le agradecemos por hablar con nosotros. Trabajamos con una tarjeta telefónica y estaremos mañana seguramente profundizando este tema con otros integrantes de las comunidades. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí nos comentaba algo muy diferente a lo de Jorge Mamani. Vamos a buscar la palabra de Jorge Mamani en el día de hoy, porque lo que estaba señalando en FM La Voz del Cerro, es más, invito a escuchar el primer audio nuevamente para empezar a entender lo que hablamos. Quizás un sector de la comunidad acordó con esto que mencionaba la referente que recién hablábamos, la comunidad Coya, que nos decía: sí, vamos a darle un seguimiento a las promesas del gobierno provincial. Pero lo que decía Mamani en la mañana del día de hoy, en FM La Voz del Cerro, habla sobre el levantamiento de este corte que la referente recién hablaba. Teníamos lamentablemente poco tiempo para hablar con ella en materia de comunicación telefónica, pero nos hubiera gustado preguntarle concretamente si hay un sector que aceptó o no esta propuesta. Bueno, da la sensación, por el trabajo realizado excelentemente por los compañeros de Radio Comunitaria FM La Voz del Cerro, que sigue la lucha. Por lo que decía Mamani en la mañana de día de hoy, referente de Abrapampa, donde menciona el levantamiento del corte a la madrugada, pero luego la decisión de volver a cortar. Yo entiendo el ministro interino, Echavarri,

Silvio Rodríguez en su propia voz y también escuchando un poco de su música. Así que ya ingresamos en los últimos minutos del programa del día de hoy. En la actualidad política argentina que estamos viviendo, sí, ¿cómo podríamos describir la anatomía del sapo argentino? Bueno, a ver, ¿cómo podríamos...? A ver, déjeme pensar un poco, no quiero improvisar tanto. El gobernante mira el día, lee los diarios del día y contesta lo que pasa en el día, ¿no? Empezando por el presidente. Es el día. Y gobernar es mirar para adelante, para el horizonte. Un capitán que gobierna un barco mira hacia el horizonte. Si el capitán mira hacia la baldosa, el barco choca. Nunca es tarde. Es tarde. Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz. Qué lindo esto, me gusta mucho para la tarde del día de hoy. Y apropiándonos de este espacio que se fue gestando y dando forma con los propios artistas, la vamos a denominar A Primera Voz. Porque lo que vamos a escuchar es en la propia voz de los artistas, su música y la voz de ellos, que nos enseñan, por ejemplo, la de Zita Rosa, muy interesante, y ahora nos vamos con Silvio Rodríguez. En primera persona, su voz y su música, lo escuchamos un poquito dialogar sobre las palabras, sobre la música, las melodías. Empezamos ya a ingresar en lo que son los últimos minutos del programa, pero con Silvio, en esta tarde que comienza a salir el sol, así que no lleve su paraguas, o sí, llévelo por las dudas, porque está todo tan raro, cambia todo, no solamente en lo político, sino también el tiempo. Así que escuchamos la palabra de Silvio Rodríguez, las entrevistas que están navegando en internet, nosotros reproducimos algunas de ellas. A mí me gusta aprender, yo soy curioso, curioso de curiosidad, quiero decir, ¿no? No de acucioso. Quizás sea menos acucioso que curioso. Pero también soy un poco acucioso en el aprendizaje, cuando algo me interesa verdaderamente. A mí lo que me gusta es saber. Saber el porqué de las cosas. Eso me apasiona. Y muchas veces la forma para saber el porqué de las cosas es trabajando con ellas, ¿no? Por eso trabajo con las palabras. Y por eso trabajo con las ideas. Y por eso trabajo con la música, porque son regiones del saber humano que para mí todavía tienen mucho misterio. Y ahí lo escuchábamos, soy curioso, yo vivo de preguntar, dijo alguna vez Silvio Rodríguez en sus canciones. Y con él nos vamos a ir escuchando sobre cómo construye la canción, la utilización de las palabras y las convicciones a flor de piel. Nos estamos yendo, muchas gracias por estar en la operación técnica. Regresó nuestra compañera como Volver al Futuro, Cecilia Rodríguez, a quien le damos un abrazo desde aquí. La queremos mucho y ayer... ¿Nos estuvo escuchando? ¿Cecilia Rodríguez? No, estaba muy enfermita, ¿qué nos va a estar escuchando? Ahora está un poquito mejor, ya sonríe, pero no puede tomar mate. Así que los vecinos que se acerquen aquí a la radio, podemos compartir unos matecitos en la tarde del día de hoy en esta radio recuperada, acercándote aquí a Saavedra 81. Si no, mañana también, ¿por qué no? Compartimos algunos matecitos. Quédate ahí con la 90.1, llega la repetición de Recorte Informativo a las 17 horas. Pegadito, la gente de convocatoria y cerrando la jornada del día de hoy, la Copa Derramada. la copa que encontramos siempre aquí en los estudios de la 90.1. Nos estamos yendo, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Los dejo con Silvio Rodríguez en primera persona, su voz y su música. Mis canciones lo que hacen es dejar un testimonio de que hubo alguien que se dio cuenta de que sucedía tal cosa. Pero no creo que el intelecto vaya a despertar por mis canciones. Yo creo que el intelecto despierta por la realidad. Y que las canciones y el arte en general ayudan a apoyar, a decirle que sí, sí, estás en lo cierto. Habemos otros que nos damos cuenta de lo mismo. Y hay que hacer algo para parar esto y para ser mejores. Yo no creo que las canciones sean capaces. Hace muchos años que abandoné esa quimérica idea de que las canciones podían cambiar el mundo. Aunque confieso que hubo algún momento en mi vida en que pude pensar que así podía ser. Pero creo que las canciones ayudan a despertar la conciencia, que ayudan a apoyar las evidencias que todos vemos y que nos impulsan a cambiar el mundo, a hacerlo mejor, porque si no, vamos a terminar destruidos. Yo creo que ese es un buen papel que pueden cumplir las artes hoy en día. Y es un momento en que es muy necesario hacerlo. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos. La vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él. Con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.